yo llegué anoche, o sea, en la madrugada de hoy, yo no estaba, y bueno, hoy al mediodía nos juntamos con Ricardo Osman, con Juan Esteban Álvarez, estuvimos, bueno, charlando un poco sobre las cosas que habían ocurrido en las últimas horas. Empezamos charlas con Alfredo Miño, que es el vicepresidente de la ADC. Y bueno, digo empezamos porque tuvimos tres a lo largo de del mediodía en adelante, hasta que en un principio hemos llegado a algún acuerdo, no lo que uno quería, ¿no es cierto? Porque es como te estaba escuchando el prólogo tuyo. Pero esto es así, o sea, nosotros no podemos, tenemos un país muy largo y hay equipos que juegan en Salta, termina de ingresar un equipo de Salta y otro en Río Gallegos. Así que, bueno, es injusto un poco lo nuestro, pero sabemos de que en la división del país, y nos toca esa, que es muy dura, tanto para Tandil como para nosotros, porque para cualquier partido tenemos que mover mínimo 650, 680 kilómetros. Esa es la distancia mínima que tenemos, bueno, excepto Tandil, ¿no es cierto? Por eso dije el problema es de los dos. 680 kilómetros de ida, ¿no? O sea, 700, ida y vuelta son 760 kilómetros. Esa es la distancia más corta que tenemos para recorrer. De ahí en más tenés 2.000 kilómetros entre ida y vuelta, otro tanto también con Trelew, y bueno, y ni hablemos de Río Gallegos, en lo cual hay dos viajes en colectivo a Buenos Aires, más un vuelo aéreo de Buenos Aires a Río Gallegos, ¿no? Entonces, bueno, realmente es muy costoso, es muy costoso, pero hoy, como te digo, con Alfredo Miño hemos llegado a algunos acuerdos. Ellos tienen la predisposición de que podamos jugar, por ejemplo, seguramente va a ser Viedma contra Trelew en un mismo fin de semana, o sea, el viernes o el jueves un partido y el domingo el otro en el mismo viaje, con lo cual te ahorras en realidad un viaje, porque para ir a Trelew pasas por Viedma, entonces te ahorras un viaje. Después han mostrado fundamentalmente la predisposición a querer ayudar un poquito a paliar la situación, porque reconocen de que pasamos a ser el equipo que tenemos por delante lo más costoso en viáticos. Porque vuelvo a decirte, no es que hay que arrancar acá a Gallegos, no, primero hay que ir a Buenos Aires, el colectivo regresa, hay que volar, hay que regresar y otra vez que te vayan a buscar. Es una fortuna, calculamos que ronda, ese viaje va a rondar los 35.000 pesos y bueno, en realidad es demasiado dinero en este momento. Julio, ¿qué va a pasar el lunes en esa mentada reunión que se anuncia? Van a estar con Semenciu, que es uno de los hombres que regentea la Liga B, en el marco de la ADC. El lunes tenemos a las 11 horas justamente, junto con Gabriel Dadiego, que es el dirigente de Tandil, una reunión con Juan Semenciu. El lunes a las 11 horas. Y luego a las 13, por gestión misma de ellos, vamos a tener una charla con la gente de Río Gallegos, y a las 15 hay una reunión que es de todos los clubes que participan en la Liga B. Los temas que vamos a tratar, y bueno, todo ronda lo mismo, ¿no es cierto? O sea, en seguir logrando algunas cosas más, que ellos tienen algunas ideas más, para tratar de, compensar en parte, lo que cuesta ir a Río Gallegos, ¿no? Pero de ninguna manera estudiante zafa de jugar en la zona centro-sur, no. O sea, con los equipos de la Patagonia. No, ¿sabes por qué está? No, porque en la zona que sigue para arriba, en la sur-centro, como le llaman, hay seis equipos también. Y en la norte-centro, ¿sí? O sea, seguimos hacia arriba, en la norte-centro hay seis equipos, y recién en la norte-norte hay siete equipos. Entonces, no está bastante bien distribuido en cantidad de equipos. si no pasarían a tener 4 en la liga en la zona sur y 8 en la sur centro, si nosotros pudiéramos subir. Lo que ocurre es que había expectativas con que 2 equipos más entraran en la zona sur, pero bueno, hasta 3 equipos estaba la expectativa, y no, finalmente hubo uno de ellos, de Patagones, que se bajó. Así que en vez de 5 quedaron 4, y bueno, y después los invitados que fueron Roca, Centenario y Estudiantes de Santa Rosa, Estudiantes de Pico, dijeron que no. Ninguno estaba, y bueno, que tampoco es fácil que sobre la hora te hagan preparar un equipo, ¿no? Bien, Julio, en la semana entrante, después de la reunión, seguramente te convocaremos nuevamente, esperamos lo mejor, lamentamos, me parece una injusticia, pero bueno, así están dadas las cosas, al mal tiempo buena cara, ojalá que Estudiantes devuelva esa ingratitud del ADC con buenos resultados y obligue a un ascenso muy próximo. Muchas gracias, ¿eh? Las gracias a vos, si me das 10 segundos solamente, te quiero, por un lado, recalcar que a pesar de todo, la gente del ADC está tratando de poner algo de lo suyo. Totalmente de acuerdo con vos que es una injusticia. No quiero dejar pasar de agradecer a la gente de La Barría, al empresariado de La Barría, que está colaborando y que va a tener que seguir colaborando, ya nos va a ver las caras en estos días. Así que, y como dijiste vos, ponerle toda la buena onda, toda la mejor cara, y el equipo, creemos que hemos armado un equipo competitivo.